Para mí, como para muchos de nosotros, es un día importante y relevante. Claro está que nosotros somos gente que creemos firmemente en las instituciones. Creemos en las instituciones intermedias y creemos en la política como fuente de inspiración para una sociedad que tiene tantas cosas para hacer. Obviamente que somos seres humanos, discutimos, nos cuesta a veces ponernos de acuerdo, tardamos a veces más, a veces menos, pero lo logramos. Logramos formar un equipo, logramos hoy, dentro de lo que es el espacio de Juntos, tener concejales que aportan, que reclaman y que discuten por la comunidad. También este es un partido que lo ha hecho durante muchísimos años y que es la expresión viva de la convicción y los ideales que nosotros tenemos, que es trabajar por la gente. Bien lo han dicho los chicos, los jóvenes, que también lo expresan en la dificultad que estamos teniendo todos para lograr aspiraciones. Y cuando digo todos es los chicos, los jóvenes, los que estamos en ya, como le dicen ahora, adultos, adultos mayores. Todos tenemos un problema con el día de mañana, con la semana que viene y con las aspiraciones de corto plazo, de un mes, nada más. Eso lo tenemos que revertir. Para nosotros, claramente, uno de los pilares es la institución intermedia. Y yo hablo de las instituciones intermedias porque es el lugar donde estuvimos. La mayoría de nosotros estuvimos en la sociedad de fomento, estuvimos en un club, estuvimos en los bomberos, estuvimos en la cooperadora de una escuela o en la cooperadora del hospital. En esos lugares donde generamos esta vocación de servicio, somos servidores, somos gente que se pone al servicio de los demás. Somos gente que cuando hablamos lo hacemos en forma íntegra, honesta, que no es siempre igual. Nos han acostumbrado a que las cuestiones son de palabra. Y no basta las cuestiones de palabra en la vida nada más. Tienen que tener integridad, tal cual como lo marcaba Noni recién. Las cosas no son siempre como parecen. Y nosotros tenemos que luchar contra ese tipo de cosas. Tenemos que hacer valer la integridad de la palabra. Tenemos que hacer valer los valores que defendemos, los valores por los que trabajamos, ese deseo que tenemos como personas de ser parte de una sociedad que crece en conjunto. ¿De qué sirve crecer cualquiera de nosotros en una sociedad que se desarma a pedazos con problemas que tendrían que estar resueltos? Este partido es el partido de la democracia, es un partido vocacional, un partido que defiende firmemente las instituciones. Como bien lo decía Fede, nosotros defendemos la justicia con la libertad que tiene que tener la justicia y que cada persona que habita el suelo argentino tenga el debido proceso. Las condenas no llegan por nada, llegan porque hubo un supuesto, y cuando hay condena hay que enfrentarla como todo hijo de vecino. No sirve patear el tablero, no sirve hacer histeriqueadas. Te condenaron. Dar discursos de condena es lamentable para cualquier dirigente. Lo que pasa que en este caso, cuando se habla de vergüenza y se habla del caso de la vicepresidenta, estoy hablando de la vergüenza que le va a dar a los demás y que no va a permitir la vergüenza. Lo que no se tolera es la vergüenza del delito. Y es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Tenemos que enfrentar el delito en la sociedad, pero más tenemos que enfrentar el delito en la función pública. Es imperdonable, porque son daños que en algunos casos son irreversibles. Son oportunidades que se pierden, oportunidades de escuelas, de caminos reales, de conectividad, de tantas cosas que necesita una sociedad, que hace de que se descrea de la política, pero se descree de todo el arco político y nos involucra a todos. La política puede pensar lo que quiera, pero hay que descartar de la sociedad los malos políticos, porque no es la sociedad argentina la que tiene que seguir anclada permanentemente alrededor de estos sistemas de corrupción que han estado en la Argentina de arriba, abajo y de un lado para el otro y en todos los arcos de la política. Los tenemos que detectar. Hay que detectar a los sinvergüenzas, se tienen que juzgar y se tienen que condenar. Claramente nosotros no somos iguales, no somos iguales en expresión, no somos iguales en cómo nos ponemos en el frente, en el camino y en los problemas que tenemos. Yo he tenido el honor de participar en dos gobiernos radicales allá del año 95 al 2003. Gobiernos que a mí como concejal, que en ese momento era joven, creo que arranqué con 26 años, no solo me hacían partícipe y nos enseñaban, sino que hacíamos partícipes a nuestros opositores. Todos éramos parte, porque éramos una comunidad que trabajaba para todos, con distintas ideas políticas. Nosotros éramos radicales, del otro lado en ese momento eran justicialistas. Nos hemos puesto de acuerdo en infinidad de cosas, hemos resuelto infinidad de cosas, hemos pasado momentos dificilísimos que muchos de los que están acá se acuerdan. Año 99, 2000, 2001, plena crisis. La hemos pasado mal en forma personal, la hemos pasado mal en forma comunitaria. Pero desde el gobierno hicimos grandes esfuerzos. Y grandes esfuerzos también desde nuestros funcionarios, que en ese momento, que después no se ha repetido, los funcionarios no cobraban sus dietas. Los funcionarios, ante esa crisis, y no solo estoy hablando de los concejales, secretarios y directores, en ese momento se les había reducido la dieta. Algunos pedían, por favor, que no reduciéramos más. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos siempre en el objetivo de la gente, y era la gente la que estaba sufriendo un problema que era grave. Y nosotros éramos responsables y teníamos que salir en conjunto del problema. Muchas veces se nos dice, ustedes los radicales andaban en un polo. Un Renault 12 de la época, un polo, un Renault 12. La realidad es que yo nunca vi a un dirigente en ese momento estar preocupado por el auto. La verdad, pero para nada. Pero hoy preocupa. Hoy preocupa de que sea un vento, cuero, aire acondicionado y el confort que se merece un funcionario que se precie como son los de este gobierno. ¿Qué han hecho del culto personal el estacionamiento para ellos? Como he ido a algunos actos donde tres cuadras para allá porque acaba de venir la reina del querosén. A ver, realmente hay algunas cuestiones de que no hay necesidad. No hay necesidad. Uno pide una explicación y dice, hacía falta. Hacía falta que me hagas caminar tanto. No se podía venir, bajar e ir. No. Porque hace un culto a todo eso. Un culto al teléfono rojo. Un culto a la pleitesía. Un culto a hoy en la recorrida que hacíamos con Martín, de por las dudas temé. Por las dudas no diga nada porque temé. ¿De cuándo alguien tuvo temor en un gobierno radical? Jamás, no existía el temor. Al revés, te encaraban y te puteaban en todo caso, pero de frente. Hoy no se hace mal la cosa de frente. Hoy no se quiere discutir de frente. Hoy personas que han estado en el gobierno 2003-2007, en el Consejo Deliberante, que yo soy un suplente que va y aporta y empuja a los que están poniendo todo el tiempo su trabajo, preguntan ocasionalmente, como si yo hubiera sido parte del gobierno, ¿qué nos dejaron? ¿Cuándo eran ellos los que estaban en el gobierno? Eran ellos los que estaban en ese año y nos piden cuentas a nosotros. Nosotros estuvimos 20 años rindiendo cuentas a la sociedad. 20 años donde se construyó caminos de verdad, donde se construían escuelas de verdad, donde se le dio el servicio público a la salud. Con esfuerzo, sí, pasamos de ser 15.000 habitantes a ser 30.000 habitantes. Y yo me pregunto, este gobierno que hoy tiene 60-70.000 personas, duplicó nuestras escuelas, nuestro camino, nuestra agua corriente, la cloaca, el asfalto, duplicó algo como para salir a gestonear a un ex concejal, a una persona que vocacionalmente se dedica a la política porque le gusta, porque su mejor día es el día de hoy, el día que vivo con mis vecinos, con mis amigos y con la gente que quiero. El mejor día es hoy, porque estoy diciendo lo que pienso, lo que defiendo, porque voy a defender los valores que defendemos desde Juntos, desde el radicalismo, que son la honestidad, la integridad y dar y rendir cuenta todos los días, de la mañana a la noche. A mí no se me corre ni de estandapero ni de ninguna cosa, porque si yo me expreso honestamente, yo lo que no necesito es teatrero del otro lado, ni conciencia sucia. No lo vamos a permitir. Se da explicaciones también en Cañuelas. Se da explicaciones porque se debe dar, porque se es funcionario público, porque nosotros lo hacemos, porque nosotros cuando somos candidatos vamos y ponemos nuestra declaración jurada y la ponemos a disposición de la gente para que sepa con qué entramos y qué salimos. Ningún funcionario de un gobierno radical que se precie se fue ni siquiera con una maceta y hoy están especulando irse con un loteo. Eso es lo que están haciendo. No lo vamos a permitir. Queremos otra vida, queremos ser servidores públicos, queremos dar explicaciones, queremos ser partícipes junto a la sociedad de un nuevo futuro que lo podemos hacer entre todos. Estamos logísticamente bendecidos. Tenemos un potencial a todo nivel. Las cosas crecen acá por el destino. Y se ponen estas, hizo la gestión. Y flaco, a ver, hiciste la gestión. 16 años tuviste para hacer gestiones. Hace 16 años que estamos escuchando cuatro gestiones. Importantísimas. Ya la hiciste. A ver, solucioname los problemas hoy. No podés estar sacando una foto hoy diciendo con la sonrisa de oreja a oreja que estás aumentando el plan alimentario. A mí se me caería la cara de vergüenza de tener que seguir dando un plan alimentario o de festejar que le tengo que dar una lata más de tomate a una familia para que pase el mes. Eso somos nosotros. Eso somos los radicales y eso somos vocacionalmente juntos. Y lo bien que viene este cartel que alguien puso acá. No es fácil ser radical, pero vale la pena serlo. Y no es fácil estar juntos, pero vale la pena intentarlo. Vale la pena intentarlo. Y los invito a trabajar, a seguir, a soñar, a tener fe y esperanza. Y soy agradecido y bendecido de poder estar con tanta gente, tantos amigos, tanto cariño, con mi familia y con todos los que han venido acá a apoyar una y otra vez, pese a la derrota, pese al fracaso, mi mejor día y el mejor día de ustedes va a ser mañana. No lo duden, porque nos vamos a levantar a trabajar y a poner de pie no solo Cañuela, sino la provincia de Buenos Aires. Gracias. Ver el comité con este marco a uno lo emociona. Quiero agradecer a todas las autoridades presentes, al diputado nacional, a Martín Tetaz, y a todos los dirigentes que nos acompañan, a Pablo Benichini, que es diputado provincial, a los concejales y a todos los dirigentes de distintos distritos que nos acompañan. También a mis compañeros de bloque, que sabiendo el resultado final, porque tenemos una mayoría automática en Cañuelas, día a día luchan y defienden las ideas de muchos de los vecinos de Cañuelas. Así que le quiero agradecer a Santiago, a Claudia, a Emma, a Tita, que veo por allá, a Natalia, a Patricia, a todos los concejales del bloque de Juntos, que tenemos una lucha cuesta arriba, pero no por eso dejamos de luchar por nuestras ideas. Voy a ser muy breve porque hay varios oradores, pero quiero dejar una reflexión. La comisión que está dejando el mandato hoy fue producto de la interna de 2021. Nosotros asumimos por Zoom, nos tocó en forma virtual asumir porque estábamos en plena pandemia. Y posterior a aquella interna supimos que había que fortalecer el partido y en unidad competimos en las PASO. Posteriormente nos tocó unificar y fortalecer juntos para ir a la elección del 2021 legislativa, y por primera vez desde el 2007 el oficialismo vio tambalear su mayoría automática en Cañuelas. Y eso creo que fue gracias a todos los vecinos que creyeron en nosotros, que nos fortalecieron, y también a los dirigentes que entendieron que el camino era juntos, era unido. Por eso también viene un poco la unidad hoy a la Unión Cívica Radical. También tenemos que saber que hacia adelante la manera de continuar es unidos, es juntos, caminando, pero también viendo al que está al costado para que nadie se quede rezagado. Y tenemos que caminar atrás de ideas, atrás de propuestas. La unidad por la unidad misma no contribuye mucho. La unidad tiene que ser en un marco de ideas y de propuestas. Y no estoy hablando de candidaturas. Hay herramientas para dirimir candidaturas, pero no hay herramientas para caminar atrás de ideas. Tenemos que generarlas nosotros y convocar a los que hoy no están dentro de Juntos, que no comulgan con el kirchnerismo local, para que nos acompañen y podamos construir una nueva mayoría en Cañuelas. Algunas ideas ya las estamos debatiendo, como pasó la semana pasada en el tratamiento del presupuesto municipal para el año que viene. Nosotros pusimos sobre la mesa que las prioridades que exigía la ciudadanía eran salud, salud primaria, y a eso el presupuesto municipal respondía con un ajuste para el año que viene. Pero no así para la propaganda política y la comunicación. Entonces la primera idea que tenemos que defender es poder discutir y luchar por esas prioridades. Tenemos que preguntarnos y tenemos que interpelar a la sociedad si es más importante tener un hospital público fuerte, con salas de primeros auxilios donde te puedan atender, con médicos las 24 horas, con pediatras, o si es más importante salir de fondo cuando están entregando los Martín Fierro. Tenemos que empezar a interpelarnos para poder caminar, para ser claros con la sociedad. También dijimos que teníamos problemas de seguridad. Aumentaron un 56% los fondos para seguridad, con una inflación del 100%, pero aumentaron un 300% los fondos para gestión cultural. Y nosotros no estamos en contra de la cultura, pero no en detrimento de las prioridades que los vecinos piden y que están viviendo todos los días. No quiero dejar pasar el tema de la Universidad de la Cuenca del Salado, porque nos están señalando a los concejales locales y a los dirigentes locales en las redes, como suelen acostumbrar, diciendo que votamos en contra de la Universidad de la Cuenca del Salado. Hay que aclarar una cuestión. El dictamen de la Universidad de la Cuenca salió porque el radicalismo apoyó en comisión y se iba a votar junto con otras universidades, como la de Saladillo, que también es gestión radical, como la de San Fernando, por lo cual hay que echar por tierra las falsas acusaciones en primer lugar. En segundo lugar, desde el radicalismo local juntamos más de 300 firmas para apoyar la votación por la Universidad de la Cuenca del Salado. Claramente estamos a favor de la Universidad Pública en Cañuelas. No hay ninguna duda de eso. Somos la reforma universitaria de 1918. Tenemos innumerable cantidad de presidentes de la Federación Universitaria Argentina. Acá está Pablo, que es uno de los que fue presidente de la Universidad de la Federación Universitaria Argentina. Josefina Mendoza, Maximiliano Abajo, el presidente de la FUA. ¿Qué nos quiere enseñar el kirchnerismo a nosotros de universidad pública? ¿Qué nos quiere enseñar el kirchnerismo de educación pública? Yo diría que arranquen por lo local, por usar el fondo educativo en lo que lo tienen que usar. Y no esperar que una directora tenga que salir por la red a decir que tuvo que poner de su bolsillo 18.000 pesos para colocar un inodoro. ¿Nos quieren correr con educación pública nosotros, el kirchnerismo? Creo que hay muchas ideas para trabajar, para avanzar, pero como decía al principio, la única forma es en unidad y sumando a todos los que no comulguen con el populismo, porque Cañuelas, para crecer y para desarrollarse y tener servicios de calidad como corresponde, tiene que dejar atrás el populismo, y una buena manera de arrancar es unificando y fortaleciendo la Unión Cívica Radical para que sea parte de Juntos por el Cambio. Muchas gracias. A todos los correligionarios que hoy asumen, felicitar también a Noni por la gestión llevada adelante en estos 2 años. La verdad que estas asunciones, venimos en estos días de visitar Ezeiza, hace pocos días, esta misma semana, Quilmes, tienen, además de la importancia, de lo simbólico, de lo que nos llena a los radicales, cumplir con nuestros rituales democráticos, institucionales, con la renovación de autoridades, y obtienen un condimento especial que recién algo decía Polo y también Noni, que tienen que ver con empezar a proyectar el 2023, ¿no? También están sirviendo para marcar algunas premisas, algunos de los desafíos que como radicales, que como partido, que conforma una coalición, que como juntos vamos a tener en el marco de un año electoral que no es un año electoral más, que no es una elección más, porque como también se dijo acá, estamos viviendo quizás una de las crisis más profundas de las que tengamos memoria desde el retorno de la democracia. Crisis que no solo tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver con lo moral, con la decencia en la administración del Estado. Lo que sucedió ayer es histórico para los argentinos. Histórico que haya una condena en el marco de un ejercicio de una vicepresidenta. Histórico que la justicia haya demostrado lo que ya todos sabíamos, porque lo vivíamos, porque lo veíamos con lo que había pasado con las distintas administraciones, el uso fraudulento de los fondos públicos para el enriquecimiento personal. Entonces, 2 reflexiones breves. En este marco de pensar los desafíos del 2023, de qué es lo que tenemos que hacer los radicales, qué es lo que tenemos que aportar como partido para la consolidación de Juntos y para que se construya una alternancia en la provincia de Buenos Aires y en el país. El otro día, en una de las asunciones y charlando con algunos amigos, hacíamos una pregunta que es, bueno, si uno mira el mapa nacional y ve que el radicalismo conduce 3 provincias de manera exitosa, que esas 3 gestiones, cuando las miras, hablan de provincias que se están desarrollando, pujantes. Si además, cuando mira los grandes centros electorales del país, las provincias con mayor caudal electoral, ve que el radicalismo va a ser competitivo, porque va a ser competitivo en Santa Fe, va a ser competitivo en Córdoba, cuando además mira la provincia de Buenos Aires y ve en el interior un montón de intendentes radicales que también gestionan de manera exitosa y que tienen obviamente el acompañamiento de sus vecinos, y se pregunta, y cuando mira la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ve cómo un radicalismo que viene de hace algunos años, no más de 2 décadas, de no tener la posibilidad de tener candidato a jefe de gobierno, hoy es competitivo, puede pensar en ganar y en gestionar la ciudad, se pregunta, bueno, ¿qué nos está faltando para consolidar esa alternativa en la que algún dirigente, hombre o mujer de este partido, pueda pensar en gestionar la provincia de Buenos Aires y también pueda pensar en gestionar el país? Y una de las respuestas es que nos falta una construcción, un desarrollo distinto en el conurbano bonaerense. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Cuando nosotros miramos, y muchas veces cuando hablamos del conurbano hacemos esa distinción, decimos, bueno, el anillo de Ruta 6 para el Río de la Plata, acercados a Capital, y el anillo de Ruta 6 para atrás, y sé que estamos en Cañuelas, en uno de los partidos limítrofes de Ruta 6 para acá, pero también recién lo decía Paul, un partido que ha crecido en términos de población muchísimo en los últimos años, que se ha duplicado, y que entonces también entra en esta concepción de pensar cómo construimos con vocación la posibilidad de volver a ser gobierno en Cañuelas. Y seguramente hay muchas cosas para hacer, pero yo voy a nombrar dos. La primera, que parece básica, pero que hay que decirlo en cada distrito del conurbano que visitamos, es tener la convicción de que se puede ganar estos municipios y que se puede gestionar distinto y transformar la realidad. Lo primero que hay que hacer es creer en los objetivos que tenemos que llevar adelante. Y ahí quiero felicitar, porque sé que el radicalismo de Cañuela, con el trabajo de sus concejales, con la convicción de cada uno de los militantes, está en esa convicción, está con esa creencia firme de que se puede y van a hacer todo lo necesario para construir ese proceso político. La segunda reflexión, y con esto termino, es ese proceso de construcción, esa convicción clara de que podemos llevar adelante una iniciativa, un diálogo con los vecinos que nos permita ganar y gestionar, tiene que tener contenido. Claro está, además de la convicción del proceso político, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer. Y ahí también quiero felicitar al radicalismo de Cañuelas, porque en la expresión de su trabajo deliberativo, en la expresión de lo que tiene como historia, de las gestiones radicales que ha tenido este municipio y de lo que expresan la vocación de quienes están caminando Cañuelas para poder transformarlo, está claro que hay contenido de qué es lo que hay que hacer. Y ahí además quiero decir, en la provincia de Buenos Aires también hay que caminar y acompañar a cada uno de nuestros mejores dirigentes, hombres y mujeres, que con propuestas claras están diciendo qué es lo que hay que hacer para transformar la provincia. Y ahí quiero agradecerle muy especialmente la visita de Martín Tetaz y el esfuerzo que está haciendo recorriendo toda la provincia y diciendo de manera clara cuáles son las transformaciones que hay que hacer. Así que convicción de que se puede ganar el conurbano bonaerense, construcción política para que el radicalismo lidere la coalición que conforma, y esto lo digo con espíritu de unidad, lo digo con el marco de trabajar todos los partidos que conformamos juntos con mirada de generar una alternancia al populismo, al kirchnerismo, como acá se dijo, y tercero, contenido claro, explicar cómo vamos a transformar una vez que nos toque gobernar. Camila, Polo, en nombre de ustedes, muchísimas felicitaciones a todos los radicales de Cañuelas.